Un hasta aquí cantado. Y vamos a cantar desentonados, desafinados. En este lado del muro, en este lado del muro. Estamos verdaderamente locos en este país. Estamos preocupados y nos están preocupando y nos están metiendo en la cabezota de que el muro y que lo vamos a pagar y que no sé cuánta jalada más. Señores, el muro, de aquí a que lo construyan, de aquí a que lo hagan, de aquí a que lo terminen, va a pasar, bueno, primero van a ir a Marte que hacer este muro, para que me entiendan. Ni siquiera tienen dinero para hacerlo. Y que lo vamos a pagar nosotros, que no sé qué, que no sé. Sí, sí, sí. Cuando se pongan de acuerdo, ahí me avisan. En este lado del muro, ve lo que está pasando. Te voy a poner tan solo este ejemplo. Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León. Exgobernador de Nuevo León, lo metieron al bote por tranza. Lo metieron al bote por rata. Novedad, noticia de primera plana. Paren los rotativos, por fin un exgobernador del PRI al bote. ¿Sabes cuánto duró? Nada. Lo metieron a topo chico y se salió por la grande. No, que un juez federal, que un juez no sé qué, que un juez no sé qué. Inventan una serie de tarugadas cuando en este lado del muro lo que prevalece es la impunidad, lo que prevalece es la corrupción. ¿Por qué este hombre sí sale de la cárcel? Porque tiene abogados, porque tiene dinero, porque hurgan como ratas, porque hurgan en nuestras leyes mal hechas y no que faltó el amparo y que la no sé qué y que no sé cuánto y que quién sabe qué. Esa es la realidad de este país. En este lado del muro, y ahí va la tonadita, en este lado del muro, este hombre está libre. Y Mirele sigue en la cárcel. En este lado del muro hay un preso político que se llama Mireles y a este rata lo sacaron de la cárcel. Y a este otro rata ni siquiera lo encuentran. Y al otro rata de Duarte ya se amparó. No se acaba ahí. En este lado del muro estamos exportando menos, señores, no se preocupen por algo que no existe. En este lado del muro hay, tan solo hoy, este viernes 27 de enero de 2017, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, 3 ejecutados. Y apenas son las 8:20 de la mañana. En este lado del muro hay violencia. En este lado del muro, bueno, es verdaderamente increíble lo que te voy a decir. En este lado del muro somos los más imbéciles que le estamos pagando a expresidentes. No es posible que le tengamos que pagar a Luis Echeverría, que hace 40 años dejó de ser presidente, le estamos pagando una pensión vitalicia y parece que ese hombre es inmortal. No se acaba ahí nuestra estupidez humana. En este lado del muro le pagamos una pensión al amante de José López Portillo, a Sasha Montenegro. Y le pagamos a Calderón, el que tiró Pemex, el que inventó una guerra contra el crimen organizado. En este lado del muro tenemos sueldos de miseria, salarios mínimos así, y la clase política gana así. ¿Se están preocupando por Donald Trump? Un pobre imbécil que lleva una semana como gobernante. Vean nada más esta animación. Con esto nos podemos dar una idea. Sí, ¿quieres hacer tu muro? Primero tienes que hacer todo esto y no lo vas a lograr. Y si lo vas a lograr, te va a costar mucho dinero. No, que voy a quitar las importaciones y las exportaciones, sino ni siquiera sabe lo que va a hacer. En este lado del muro, ¿quién lo va a hacer? ¿O qué le van a pagar a los albañiles de Estados Unidos? $20 el día, mientras que un mexicanito te cobra 100 pesos el día, si bien les va. En este lado del muro hay pobreza, en este lado del muro hay miseria. Ya dejemos de hacer mártires. Se pusieron de acuerdo Trump y Enrique Peña Nieto, entiéndelo. Esto es un teatro para que nos olvidemos del gasolinazo, para que nos olvidemos de nuestros problemas. ¿Quieren resolver esto rápido? Que la maldita selección deje de jugar en Estados Unidos durante 5 años y a ver si no. Imagínate lo que cobra la selección, todo el negocio de la selección nacional. Ahí sí no se meten, ¿verdad? Porque les falta esto. No, señores, nuestro problema es este. En este lado del muro tenemos impunidad, corrupción, raterías. Ya dejen de estar pensando en tonterías. En este lado del muro estamos fregados. En este lado del muro ya estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.